Lección 3. Del 12 al 18 de enero. El pueblo de Dios en las ciudades. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. Sábado 12 de enero. ¿Quiero escuchar esto? Introducción. Apocalipsis 3:19. Te digo esto porque te quiero. No puedo contar la cantidad de veces que alguna versión de estas palabras intentó mitigar una crítica o un consejo que me lastimó, que a veces me sorprendió, pero que a menudo, por más que me pesara, me llevó por un mejor camino. Seamos honestos, las únicas personas que están a salvo para darte el tipo de charla que utiliza esas palabras son aquellas con quienes tienes una relación de confianza. Yo las he recibido de mis padres, de maestros que esperaban más de mí, de médicos y de mi esposo. ¿Y tú? ¿Has oído esas palabras de alguien a quien amas y en quien confías? No debería sorprendernos que Jesús usara el mismo método al dirigirse a las iglesias de la época de Juan. Después de todo, este es el mismo Jesús que comparó la relación de Dios con sus seguidores con muchas de las mismas relaciones mencionadas. Nuestro Padre, el gran médico, maestro y novio. En Apocalipsis 3:19, en su mensaje a la Odisea, Jesús pronuncia las palabras que todos reconocemos de nuestra propia vida. Yo reprendo y castigo a los que amo. Esfuérzate, pues, y cambia de conducta. Apocalipsis 3:19. Los temas pesados en el libro del Apocalipsis ciertamente no son ideales para una lectura superficial, y los mensajes de Cristo a las iglesias no son una excepción. Las acusaciones de delitos, pecados e inmoralidad se encuentran con amenazas de vida y muerte. En comparación, las promesas de victoria y dignidad parecen objetivos distantes. Las simples palabras de amor en medio de las críticas, los cálculos de pecados y las reprimendas son los que iluminan la verdadera naturaleza de Cristo en estos mensajes. Él no quiere que la iglesia se aleje de su naturaleza tibia y su riqueza terrenal por su propia vanidad o por ganancias. Él quiere que experimenten todo lo que la vida puede ofrecer si lo siguen de todo corazón. Quiere que sean parte de su reino, que estén a su lado y compartir con ellos su trono. Así como un padre, maestro, médico o cónyuge, el amor es lo que hace que Él quiera más para ellos. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Él quiere lo mismo para nosotros. Cuando estudies la Biblia, recuerda buscar los mensajes que te hablan duramente o las palabras que te descolocan. Como yo, puede que encuentres el impulso necesario para hacer justamente aquello que realmente cambiará tu corazón y tu vida.